Vamos a volar mi J1. 58 mi general y canal. Bueno, hay una situación ahí, todas las unidades centrales en los nueve municipios también de restricción. 560 mi general. 560. Bueno, a todos los comandantes de guardia, especialmente comandantes de estación, a todos los que tengan radio, les pido el favor, voy a verificar personalmente estas anotaciones en los libros en el día de hoy. Y mandaré también al otro porque no alcanzo. Tendría que ser el Espíritu Santo para llegarle a todos. Pero la preocupación de la institución en estos momentos se refleja en la situación de orden público, especialmente con 5 atentados en las últimas horas, uno especialmente el de ahorita, si no están ahorita en el Cauca, donde la esposa del comandante, uno de sus hijos, muere debido a una motobomba que nos colocaron frente al cuartel. Se había dicho ayer que se tomaran las medidas, que se dieran consignas a los policiales. Los policiales se ponen ahí al frente de las estaciones como guardias y se guardan en la estación a hablar basura, a ver televisión, y no cumplen con su función. Se habló ahí para los comandantes de estación, se ha ordenado que los alcaldes salientes deben de continuar con su seguridad, al menos por un tiempo prudencial, mínimo unos 2 o 3 meses, pero no hay que dejarlos solos a la deriva cuando se van. Ojo con el gobernador allá, las unidades que tiene la seguridad del señor gobernador, del señor alcalde Marta, el señor alcalde saliente, que no se va a sentir que el otro día ya quedó abandonado sin escolta. Eso está una orden, eso no es una decisión autónoma, eso es una orden de que ellos deben de mantener su seguridad. Especialmente los policías que ya ven que se terminó la chamba con ellos, inmediatamente se buscan ubicarse en el otro esquema y ya dejan abandonado al anterior, porque como ya no es el alcalde, ya perdió vigencia. Entonces les pido el favor que eso se maneje de una forma con un criterio mucho más profesional. Igualmente, las unidades deben de extremar las medidas de seguridad en las instalaciones. Con los nuevos alcaldes ya deben de tener el esquema de seguridad, al menos un policial que los acompañe ya. Donde se requieran dos me avisan. Ya nos asesinaron a uno de los alcaldes electos. Uno de los alcaldes electos que se iba a posesionar el día mañana ya fue asesinado. Entonces ya tenemos el primer alcalde asesinado en Colombia, de los que se van a posesionar. Cada unidad debe analizar y proyectar las dificultades que tuvo este año y el año entrante hacer un trabajo importante. Por ejemplo, el año entrante vamos a dedicar todos a cero tolerancia con las ventas de estupefacientes. Si no las allanamos con fiscalía, las debemos de allanar con orden y alcalde. Pero ese cuento de que no se puede allanar y si no colocarle un policía frente, pero los acabamos porque los acabamos. El tema de los muertos en estaciones como La Estrella, estaciones como La Tabla, Las Caldas, Barbosa, donde incrementaron los muertos violentas. Hay que hacer un gran trabajo. Igualmente, hay que acompañar, señores comandantes, hay que estar encargados a los alcaldes en su posesión, que no esté la policía ausente, el comandante de la policía, el comandante del distrito. Si no hay un comandante, debemos delegar a alguien que nos represente allá, porque no podemos estar todos, pero sin delegar. Para eso entonces los comandantes deben saber cuándo son las posesiones de los alcaldes que faltan. Ojo con los señuelos, que nos van a colocar que por ahí hay un muerto que estaba atacando a alguien, nos vamos a dar una embosca. Mucho cuidado con eso. Prohibir el ingreso de menores de edad a las unidades policiales. Siempre los meses de diciembre, especialmente terminando el año, son propicios. No nos queda que nadie se le dispare un arma a un policial, que nos van a violar un niño dentro de una estación. Tantas cosas que pueden pasar. Debemos estar pendientes también de las vías, control de las vías, para dar plan bastante retador al método que nos lleven realmente a que al final de año nos estén dando buena prensa, buenos comentarios, no la noticia que salió hoy de Barbosa, nefasta desde todo punto de vista, un ciudadano que es desalojado de su residencia y la policía no interviene. Además, sitios que ya la gente dice que el que pase por ahí le quitan hasta la billetera, imagínense. Hoy debemos estar requisando permanentemente todos los ciudadanos, motos, vehículos. Ayer y hoy han sido, ayer fueron días excelentes. Neutralización de delincuentes armados. Neutralización de una masacre que se iba a cometer con incautación de 6 armas, 7 capturados. Anoche se evitó un busto a una residencia, ya tenían amarrada a la gente. Todo listo para sacarlo cuando la policía fue avisada y intervino. La única manera de neutralizar todo esto es requisando vehículos, motos, especialmente las motos donde nos están haciendo todos los atracos. Entonces, ojo con esa actividad permanente de policía. Las medidas de seguridad, los desplazamientos. Ayer tuvimos 11 accidentes de tránsito de policías. 11 policías accidentados, Dios mío. 6 de servicio, 5 de los que se les dio turno. Esa racha no la aguanta nadie. No sé si es la incapacidad de manejar, si es que el hecho de tener un uniforme o de aparentarse el policía no da capacidad de sentirnos superhombres, porque nosotros somos inmunes a un golpe, a un accidente, y todos los días estamos viendo unas cifras desastrosas. Tratar de que ningún policía sea acechado con una copa de licor. Rechácela, por Dios santísimo. Algunos ya salieron con el turno, otros van a salir, o otros vamos a salir el próximo turno, pero a todos nos va a tocar salir a descansar un rato. No vamos a cegar la vida por un trago, la vida se nos va a acabar. Ahí hablaba en estos días con un ingeniero de la licorera de Antioquia, que está ya tratando de crear el rol 18 años. Imagínense, cuando lo crean, ¿quién lo va a probar si usted se mata en una moto? O de pronto se intoxica por ahí con un licor, con un trago. Es mejor evitar esas situaciones. Además, está trabajando. Conozcamos cualquier motivo de policía, por favor, y seamos tolerantes, pacientes con el ciudadano. A todo mundo saludarlo y decirle feliz año. Despedirlo con una sonrisa. Requisarlo con una sonrisa. Que hoy diga que la policía es una policía diferente. Espero, por favor, espero que al terminar el turno los resultados hayan sido mejores. Ojo, estaciones como La Estrella, Sabaneta, que muy amigos de los delincuentes, la gente ya está hastiada de ustedes, amigos policías, de tanto compromiso con los delincuentes, lo mismo Barbosa, Girardota. Hay muy comentarios muy negativos de la policía, sectores como Castilla, Villahermosa, y otros que se me escapan ahorita los nombres, pero la relación de los delincuentes con los policías es permanente y la gente ya está hastiada de esa situación. Me piden el cambio de policías. Cuando yo vea dónde voy a cambiar más policías, hombre. Si cambia alguien y es peor la cosa. Abiertamente reciben la bonificación de los delincuentes. Ellos me traen fotos, han estado filmados y los trae uno aquí al comando y se enteran todavía. Los traslada uno y empiezan a crear el mal. Y a mandarle anónimos a la dirección general como si uno fuera el responsable de su mal comportamiento. Acepte las cosas, hombre, acepte las dificultades y debilidades que tiene como varón. Y no le eche la culpa a nadie. Usted fue el que pecó, usted fue el que falló. A los buenos policías, la gran mayoría de policías que tengo aquí en la unidad, muchas gracias por el apoyo. Espero que ustedes hagan un gran trabajo registrando a las personas, sacando la cara por esta policía metropolitana que viene avanzando sigilosamente, apuradamente, ganándonos el corazón de todos los ciudadanos. Muchas gracias por la atención y espero seguir contando con ustedes. A todos.